Decías que me querías. ¿Cómo? Para vos. Gracias por tanto y todo. Te llevaré muy dentro. Ha sido lo mejor y yo de nada me arrepiento. Aunque no, no, no, no. Ni la arena del mar que yo he perdido. Si un día fuiste aquella, la dueña de mi alma, hoy tengo que ser fuerte y dejar que tú me vayas. ¿Cómo? Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que tome su camino, aunque me arranques la piel, vuela muy alto. Dios sabe por qué nos despedimos por tu bien y el mío. Y si te digo adiós, no es porque quiera. Te dejo ser feliz, aunque muera de pena. Palmas arriba. Decías que me querías. Farsante. Quinta. ¿O no? Escucha, ¿eh? Aquí no hay pecadores, ni hay delitos. No era tu obligación amarme, te lo he dicho. Gracias por tanto y todo, te llevaré muy dentro. Tú has sido lo mejor y yo de nada me arrepiento. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que tome su camino, aunque me arranques la piel, vuela muy alto. Dios sabe por qué nos despedimos por tu bien y el mío. Y si te digo adiós, es porque quiera.